Shania Twain, 1997, You're Still the One. Qué linda canción para cerrar. Wilmer Cabrera en ese año metió a Colombia con un gol de cabeza frente a Venezuela en el Mundial de Francia 98. Este lo oiremos en RCN Radio y Antena 2. Bueno, ya llega el Capi con su Capi Hour. Nos encontraremos el próximo domingo, justo a la hora en la que arranca la Copa del Mundo, con más clásicos por deporte. La FM regresa en momentos con Capi Hour. La FM.